ya me he dado cuenta que no es cuestión de Dios. Hace muchísimos años nos han visitado a nuestro planeta y nos han dejado unas reglas, los 10 mandamientos nos han dejado unas reglas para que el ser humano funcionemos bien, de las cuales no estamos cumpliendo. ¿Qué caro caídos del cielo para dejarnos las reglas? Solo con el compromiso de encontrar la felicidad. No se diferencia mucho, se asemeja a tus creencias. Para mí llegaron del cielo, para ti del mismo Dios. La regla rige el orden, no sé quién. El mundo se acaba, nadie sigue. Hasta Jesús. Los humanos tienen fallos, incluyendo al hijo de Dios. Corrió esa madre encargado con todos en su interior. Las escrituras solo nombran los seres de otro mundo. Dan igual de donde vengan, lo importante son sus santos. ¿Me entiendes lo que digo? Lo que ellos opinen de mí, de mis creencias.